llamas I don't know. Te miré y me pusiste slow. Ay, baby, let me try. Qué bonito vestido trae. Tú y yo, vámonos por ahí. Ya la fiesta le dices bye. Ese cuerpo de modelo. Mami, ¿quién te viera pensar? Aquí se encuentra en el cielo. Con esa carita de ángel y el color de tu pelo. Esa noche ya tenía plan, pero por ti no cansé. No. If you gonna dance with me, yo estoy puesto pa' lo que digas tú. Yo quisiera saber si te gusto como me gustas tú. No había conocido a alguien con ese swing que manejas tú. Manejas tú y esa actitud que me mata. Oh, qué maldito flow. Dale, ma, tírame un hello. ¿Cómo te llamas? I don't know. Te miré y me pusiste slow. Ay, baby, let me try. Qué bonito vestido trae. Tú y yo, vámonos por ahí. Ya la fiesta le dices bye. Quiero verte ya. Días en la semana más. Si pudiera yo te viera más. Oh Dios, qué flow. Brilla más que las estrellas más. 8 días en la semana más. Si pudiera yo te viera más. Oh Dios, qué flow. Hay que disfrutar ahora, yo no sé mañana más. Oh, qué maldito flow. Dale más, tírame un hello. ¿Cómo te llamas? I don't know. Te miré y me pusiste slow. Ay, baby, let me try. Qué bonito vestido trae. Tú y yo, vámonos por ahí. Ya la fiesta le dices bye. If you gonna dance with me, yo estoy puesto pa' lo que digas tú. Yo quisiera saber si te gusto como me gustas tú. No había conocido a alguien con ese swing que manejas tú. Manejas tú y esa actitud que me mata. If you gonna dance with me, yo estoy puesto pa' lo que digas tú. Yo quisiera saber si te gusto como me gustas tú. No había conocido a alguien con ese swing que manejas tú. Manejas tú y esa actitud que me mata.